Sintonizando el alma. El programa que invita a vivir despiertos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar. Estamos con Gaby Zaragoza y quien les habla, Andrea Montaldo, en un nuevo programa de Sintonizando el Alma. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Hola, ¿qué tal, Andrea? Bueno, hoy vamos a tratar un tema lamentablemente muy, muy actual y más habitual de lo que creemos. Y es el tema de las adicciones, Andrea. Sí, las adicciones que realmente es... Te diría que es como ponerle un freno potentísimo a nuestra vida, ¿no? Es como frenarnos la capacidad de vivir. Cuando caemos en alguna adicción. Claro, claro, nos frena, nos priva a ser libres, nos aprisiona, claro. No nos deja ser quien somos, cualquier adicción que... Y cuando decimos adicciones, en realidad, quiero aclararlo, porque abarcamos desde la adicción a... Una adicción, lo primero que nos suena es droga o alcohol, ¿no? Pero una adicción puede ser la adicción a la comida, al trabajo, ahora todo el tema tecnológico, la computadora. Horas y horas, sí. Que hay mucha gente que se pasa en internet y no puede dejar o no puede no estar conectado un minuto de que esté despierto en su vida. Claro, tal cual. Y eso realmente es la creación de una dependencia. No podés vivir sin... estar conectado, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Y puede ser también una manera insana de vincularnos en la vida, ¿no? Con esa dependencia emocional, adicciones a... Entonces, abarca muchísimas cosas, ¿no? Pero sea cual fuera la adicción, sí podemos decir que es vincularnos con algo de una manera dañina, que nos hace daño y de la cual dependemos, de la cual sentimos que no podemos vivir sin eso, ¿no? Claro. Una vez leí que la palabra, o me lo dijeron en un taller, que la palabra adicción significa no decir, o sea, a es sin, dicción sin decir. Uh-huh. Es sí. Quizás tenga que ver con lo que uno no pueda decir, lo que uno tiene adentro o lo que uno calla. Nunca lo había escuchado. Lo que sí, diciendo esto, se me ocurre que sí, hablar y ponerlo en palabras, al menos seguramente es una vía para salir de la adicción. Claro. No sé si es la razón por la que entramos, que es probable, pero sí que está buenísimo que es la forma de tenerlo salir. En cuenta como vía de salir, ¿no? Sí, en este sentido, a mí hay una manera de ver al adicto, que es a mí la manera de ver lo que más me cierra y que más me gusta, y es verlo como un buscador. Y como un buscador desorientado, ¿no? Porque busca algo importantísimo, pero en un lugar equivocado. Sí, está bien lo que decís de desorientado, porque en realidad buscar es como que en la vida hay muchas búsquedas, pero puede haber búsquedas sanas. Claro. O quizás saber lo que estamos buscando. Claro. Y ahí estaríamos orientados a lo que estamos buscando. Claro. El desorientado es que busca por un lado, busca por el otro posiblemente caiga en alguna adicción que no le hace bien. Seguro, Andrea, a lo largo de este programa vamos cayendo en lugares comunes sobre la búsqueda de todo ser humano, ¿no? Que es una misma búsqueda, y es que todos, independientemente de qué lugar hayamos nacido, de qué clase social, de qué, siempre buscamos lo mismo: querer, que nos quieran, la felicidad genuina, verdadera, ¿no? Todas estas cuestiones que buscamos y que están... En realidad, las herramientas están adentro nuestro. Entonces, en ese sentido, es el buscador desorientado, donde todavía creemos que la capacidad para encontrar eso la tenemos, no la capacidad, que el lugar donde lo vamos a encontrar es en el afuera. Entonces, porque en líneas generales, ¿qué quiere llenar una adicción? Es un vacío del alma, ¿no? Viene a suplantar ese alimento espiritual que a veces nos es tan difícil arremangarnos y decir, bueno, por acá va el camino. Entonces, en esa confusión caemos presos de esto, sí, ¿no? Entonces, ese alimento que buscado en otros lugares, entonces toma formas nocivas, materiales, que puede ser desde que conozco casos de adicción a mirar televisión, o sea, puede caer con las de las maneras más más raras posibles, ¿no? Comprar compulsivamente, mirar televisión, comer, fumar, el alcohol y otras drogas, o sea, ya las más habituales que ya ya se asocian directamente con adicción. Claro, tal cual, así de, bueno, obviamente hay algunas más dañinas que otras, hay lugares donde no hay adicciones con las cuales no podés relacionarte con la sociedad y otras que sí podés permitirte, pero sí te frenan tu vida, ¿no? Entonces creo que hacer conciencia de esto, de qué lugar nuestro ocupa ese, qué lugar nuestro puede conectar con la adicción y tenemos que tener cuidado o ver, ¿no? Y hacer conscientes esto, qué necesitamos en este momento de nuestra vida, de ese alimento espiritual o ese alimento para sintonizar el alma y ver si hay alguna cosa que nos haga ruido y que nos haga sentir que somos adictos nocivamente a algo, ¿no? Bueno, tenemos el invitado del día de hoy para poder hablar de adicciones. Sí, porque creo que ese camino está al alcance de todos, André. Los invitamos al encuentro con un alma en sintonía. Gaby, y el alma en sintonía, o la persona que nos va a ayudar a sintonizar hoy, es el licenciado Miguel Espeche, que es licenciado en psicología y ejerce como psicoterapeuta. Además es periodista y dirige el programa de salud mental del Hospital Pirovano. Es un verdadero ejemplo de prevención y atención de la salud mental el Hospital Pirovano en la ciudad de Buenos Aires. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos con Gaby Zaragoza. ¿Qué tal Miguel? Gracias por estar acá con nosotras. No, sí. Por favor. Y tratando el tema de las adicciones, queremos entrar en el tema de las adicciones y queremos preguntarte un poco cómo es... ¿Por qué uno puede llegar a caer en adicciones? ¿Hay gente más adicta que otra? ¿Cómo es? Sí, desde luego es un tema que tiene muchísimas dimensiones. Generalmente nosotros nos circunscribimos a la esfera periodística, policial, o si no, en la alarma de los padres en relación a la posibilidad de que los hijos terminen consumiendo en forma adictiva las drogas prohibidas, alcohol, etcétera, ¿no? Desde luego... personalidades más frágiles tienen una tendencia mayor a sostenerse en algo que no está dentro de ellos, sino que está afuera. Uh-huh. Y hacerlo de forma exclusiva, es decir, todos nos sostenemos en algo que está afuera. Respiramos, comemos, tenemos nuestros afectos. Pero hay una vivencia de lo absoluto y de lo inexorable que se vive cuando hay una adicción y uno no puede vivir y siente que no es sin eso que está ahí. Y en el caso más tradicional, cuando hablamos de adicciones, estamos hablando, como decías un ratito, de drogas, alcohol, etcétera. Pero en realidad nuestra cultura tiene aristas que hacen que no sea sorprendente que exista como una patología como la adicción a las sustancias, ¿no? Porque somos todos consumidores. Claro. Nos definimos más que por personas como consumidores. Sí. Y bueno, nuestra religión es el consumo, ¿no? Sí, sí, porque se me ocurre también, estamos, por supuesto, que lo que más nos alarma, como la palabra que usaste vos, fue la adicción a las drogas, o sea, las adicciones de esas que nos parece más difícil volver, pero también hay una adicción al trabajo, a la comida, ¿no? Hay adicciones de todo tipo que supongo que nos hacen, nos frenan las posibilidades de vivir en un grado de con un grado de bienestar. Claro. ¿Mm? Bueno, mucha gente se angustia y se va de compras, ¿no es cierto? Sí, Y esas son maneras. Con esto quiero decir que en exceso, a mi gusto, se focaliza en las sustancias. A mí me parece perfecto que estén prohibidas, que la policía, los jueces actúen y demás. También otro aspecto que se aborda muchísimo menos es por qué hay tanta gente que quiere consumir drogas. Por ejemplo, ¿por qué en los países occidentales consumen tanta cocaína? ¿Qué es lo que genera la cocaína que no nos genera la vida cotidiana en forma natural, ¿no? Abordar así con un poquito más en profundidad. ¿Y qué nos dirías de eso, Miguel? Y yo, por ejemplo, en el caso de la cocaína, es una droga que genera justamente una dureza de espíritu y una sensación de omnipotencia muy fuerte, que es muy funcional a muchísimas labores, ¿no? Muchísimas demandas de la sociedad de hoy, ¿no? Exacto. Es muy funcional, por eso la utilizan en muchísimos lugares. Lo que pasa es funcional para la función, pero no a la persona que la ejerce. Claro, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí se termina generando un gran empobrecimiento y, bueno, esa sensación de omnipotencia es eso, una sensación, porque sí, no es la realidad de la persona y eso tarde o temprano se percibe, ¿no? La pregunta que me cae hacerte en este momento es, ¿cómo hacemos como padres, ¿no? En realidad estaba pautado el programa de las adicciones de uno, ¿no? Pero bueno, me nace la pregunta que estás tratando este tema, ¿cómo hacemos como padres para prevenir a nuestros hijos sin transmitirles pánico, sin transmitirles el miedo que nos genera todo esto? Yo siempre prefiero generar el bien más que luchar contra el mal, ¿no es cierto? Ah, sí. Entonces sí, me sí. gusta, a ver, ¿qué podemos promover como para que no haya lugar para eso, para que ni se les ocurra a los chicos algo por el estilo? Claro. Y yo creo que la mejor promoción es la promoción de la alegría, por ejemplo. Parece una puerilidad lo que estoy diciendo, pero la verdad que chicos que ven que la vida de los padres es algo que produce alegría, o que tienen coraje, o que tienen valores que los hacen atravesar dificultades y no pierden el espíritu, ya son chicos que tienen ese alimento que los va a nutrir. Claro, esto, soy consciente que estoy hablando un poco abstractamente. No, pero está buenísimo. Es la responsabilidad nuestra como padres de tener una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Una tener cosa una así. Buena vida. Claro. Es decir, qué bueno. Generalmente cuando los padres están muy amargados, los chicos dicen, yo como ese tipo no quiero ser. ¿Entiendes? Claro. Y buscan por otro lado y aparece alguien disfrazado de poderoso. Sí. Y ese poderoso a veces es un dealer o es alguien que incita a ese tipo de cosas. Sí. Por otro lado, muchísimas veces los padres me preguntan, ¿qué opina usted, licenciado, sobre el problema del alcohol o de las drogas? Sí. Y yo digo, no sé, las drogas no son el problema, ni el alcohol. El problema es la gente que las consuma en forma patológica, claro, ¿cierto? Claro. O la promoción de esas sustancias en forma descabellada a veces o en función de aprovecharse la debilidad de las personas, pero veamos cómo fortalecer a las personas. Claro. Y es por ahí va la cosa, me parece. Más allá que realmente, bueno, por lo que desde mi ignorancia hay un vínculo con el alcohol en la adolescencia que creo que no había antes, ¿o me estoy equivocando? Por ejemplo, porque tocaste el tema del alcohol, que es realmente un tema sí, entre padres de adolescentes. Y entre bueno, el otro día leí en Clarín hace poco el también el consumo de alcohol en tercera edad, mezclado con algunos medicamentos, que antes tampoco era una... Claro, pero yo creo que debe haber aumentado el consumo de alcohol en los adolescentes. Nosotros tenemos, bueno, yo tengo 51 años, casi 52 años, o sea que hace 30 años en mi adolescencia, o 30 y pico de años en mi adolescencia. El vínculo era diferente. Con el alcohol, sí, se tomaba muchísimo menos. ¿Sí o no, Miguel? Sí, yo creo que se tomaba menos y había menos miedo. Claro. Se tomaba menos y había más esperanza. Se tomaba menos y había más elementos de gozo que de temor en la existencia, más horizonte. Ajá, por lo cual, claro, a mí siempre que se habla de una población que está consumiendo mucho algo... Es porque algo pasa. Pero ustedes fíjense, hagan un estudio, ustedes caseros, fíjense que nunca se habla de eso que pasa. Nunca se habla. Siempre el protagonista es el objeto, no el sujeto. Claro, por eso digo, estamos hablando del alcohol. Me parece perfecto, yo soy absolutamente consciente del tema de la vinculación con ese tipo de sustancias. Ahora, termina siendo el alcohol el protagonista y no la persona. Y eso es muy, muy, muy, demuestra un poquito cómo nuestra sociedad se ha hecho cada vez más materialista, al punto que se le adjudican a las sustancias el protagonismo. Protagonismo que no tienen, porque el protagonista es la persona que la ingiere. Miguel, lo que te estoy escuchando me hace acordar a una charla que te escuché en algún momento, y que decías algo así como que habría que cambiar la frase de me siento vacío por la pregunta de qué estoy lleno yo para dar, ¿no? Y eso me gustó, la manera de enfocarte en el sujeto y decir, bueno, a ver, ¿qué le encontramos a, en este caso, al adolescente? Claro. De qué está lleno. Es como me quedó esa imagen de esa frase de una charla tuya de hace tiempo. Sí, sí, porque yo participo de la idea, no es que la descubrí yo, pero la verdad es que no existe el vacío, y menos en el espíritu humano. Siempre estamos llenos de algo. Por ejemplo, si perdemos un ser querido, nosotros que lo queríamos mucho, cuando esa persona se muere y se va, estamos llenos de dolor, pero no vacíos, sino que llenos. Y no sabemos qué hacer con ese dolor, y tomamos un tiempo hasta que con ese dolor le ofrecemos un destino, un cauce, ese amor, digamos. Que no podemos darle al que dolor, se fue. Claro. Le vamos dando un cauce. Los chicos, como son enseñados y son adoctrinados que son consumidores, nos enseñamos entre todos, unos a otros, a que somos agujeros que hay que llenar. Y esa es la clave de nuestra cultura, a través del consumo de algo. Obviamente, los chicos, al sentir que la angustia, tratan de taparla con algo. Entonces, los chicos tienen temores para abordar al sexo opuesto, por ejemplo, en la adolescencia temprana. Sí. Eso no es un vacío, es un lleno. Ellos tienen ganas. Tienen temor, claro. Claro, tienen temor y tienen ganas. Claro. El alcohol los envalentona, químicamente se producen ciertas reacciones que hace que se desinhiba, digamos, un aspecto de la personalidad y se inhiba otra, que es la parte superyoica, la parte más crítica, por ejemplo. Entonces ahí el chico actúa de una forma, pero apuntalado por el alcohol, ¿no? Sí. Pero no se siente lleno de sí mismo, sino que se siente lleno de alcohol, como para poder hacer la cuestión. Una docencia que hable más de confianza, más de promoción de valores que de prevención de males, hablar de entusiasmo, educar desde el entusiasmo y no desde el temor. Todo ese tipo de cosas genera chicos más contentos, menos proclives a dejarse embargar por estas cuestiones. Y acordemos, ¿no?, que en realidad estamos hablando de estas conductas como si fueran adicciones. En realidad, el problema más puntual con los chicos es el abuso de sustancias. Pues la adicción ya es cuando ese abuso se transforma crónicamente en una dependencia que incluye lo físico, ¿no? La imposibilidad de vivir sin tomar el alcohol, por ejemplo, ¿no? Sí. Que por lo que decimos, bueno, habría que trabajar también desde los adultos, además de acompañar a los chicos, trabajar los adultos sobre sus propias adicciones, que a lo mejor el abuso no es no te enfrentás entre con la vida y la muerte, como puede ser en estas sustancias, pero sí no mostrás un camino libre de adicciones, ¿no? Con la adicción al trabajo o a lo que fuera. Creo que nosotros hemos caído probablemente, o el consumo, ¿no? Lo que vos decís. Entonces hablamos de los adolescentes, pero ¿hasta qué punto nosotros no estás mostrando también otro tipo de adicción? Generamos ese tipo de cultura. Ahora, de estructura, ¿no? Por ejemplo, imagínense que esta conversación fuera deslizándose hacia promover la alegría en la vida. Sí, sí. Póngale que nos olvidemos un rato de la palabra adicción y empecemos a hablar de felicidad, de calidez, de confianza. Van a ver que a uno, después de conversar y abundar en ese tipo de temáticas, no le dan ganas de tomar sustancias que le rompan la cabeza. Iluminar las partes sanas, ¿no? Claro. Por eso siempre se dice que cuando hay una habitación, hay dos habitaciones separadas por una pared, en una la oscuridad y en otra la luz, si hacemos un hueco en esa pared, no va a pasar la oscuridad hacia la luz, sino que va a pasar la luz hacia la oscuridad. Claro. ¿No es cierto? Sí, por eso está buena la idea de más bien tender a iluminar las partes que nos las ayuden que nos hacen vivir, ¿no es cierto? Sí. Más que luchar contra la oscuridad, que la verdad que nos vuelve un poco locos. Nos vuelve un poco locos y una energía desgastando y nos vamos en sangre, digamos. Inútilmente. Sí. Muy una metáfora realmente muy instructiva, ¿no? Muy esclarecedora, hablando de luz. Claro, porque uno habla de luz y oscuridad como si fueran River y Boca, y en realidad la oscuridad es la ausencia de luz, por lo cual la luz es más fuerte. Y esto que parece una cosa media mística, qué sé yo, tiene una aplicación inmediata, porque cuando los hijos nos ven iluminados, nosotros en nuestra vida, aún con problemas y todo, cuando ellos ven que nosotros tenemos los valores y las ganas de vivir y cuidamos nuestra pareja, y si no tenemos pareja, buscamos una buena pareja, y si nos ven buscando con confianza lo mejor para nosotros, estamos ofreciéndoles a ellos un horizonte halagüeño, confianza, esperanza, y esos son los mejores anticuerpos contra estas tentaciones del camino que significan las sustancias nocivas y las conductas nocivas, etcétera, ¿no? Sí, se me vino una frase de Sartre que es: el mal no existe sino en sí mismo, sino como ausencia del bien, ¿no? Sí, no, eso lo dicen todas las teologías y los grandes filósofos. Y es lo que estás diciendo. Tal cual. O sea, lo que pasa es que los malos luchan contra los malos, ¿entiendes? Claro, es como a veces pasa en la política, se acusan recíprocamente y todos tienen razón. Sí. Pero bueno, se sigue haciendo lo que no se debe. El camino es ese, iluminarnos e iluminar alegremente nuestra vida para allanar el camino a los que vienen después. En el Hospital Pirovano siempre decimos en los grupos de padres que lo que es bueno para los padres es bueno para los hijos. Y eso genera una sensación de bienestar, porque uno entonces puede dedicarse a vivir bien. A estar bien, pero que sabe que eso se lo puede trasladar a los chicos, que los chicos lo ven, ¿no? Los hijos lo ven. Educar por modelo, ¿no? Claro, claro. Y es beneficio de todos. Seguro. Sí. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos consejos, por iluminarnos y por haber participado de nuestro programa. Bueno, gracias a ustedes, ha sido un gusto, ¿eh? Esperemos poder hablar otra vez. Ojalá. ¿Cómo no? Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias, hasta luego. Música y poesía elegidas desde el alma. Y para el día de hoy les quiero leer este pedacito de una canción que después vamos a escuchar. Dice: me pregunto si no será mucho. No, esto no es nada, amigo. Esto es pequeño, comparado al despertar que va a venir. Todo el tiempo que pasó, lo pasé sin respirar, como si estuviera yo atrapado debajo del mar. Igual pude pensar y la vida valorar, y juntando tanta valentía acá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir y ver la luz me hace sufrir, me pregunto si no será mucho. No, esto no es nada, amigo. Esto es pequeño comparado al despertar que va a venir. Fuera, ya estoy afuera, y ahora tengo miedo de tanta libertad. Todo ese cielo azul y ver tanta verdad me ha dejado quieto, y al fin puedo llorar. Tiempo yo dormí sin poderme despertar, era tan oscuro ese silencio debajo del mar. Pero igual pude soñar en la calle, imaginar que extrañaba tanto tu alegría allá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir, me pregunto si no será mucho. nada, amigo. Esto es pequeño comparado al despertar que va a venir. Fuera, ya estoy afuera. Y ahora tengo miedo de tanta libertad. Todo ese cielo azul y ver tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Fuera, ya estoy afuera. Y ahora tengo miedo de tanta libertad. Todo ese cielo azul y ver tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Y ver tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Fuera, ya estoy afuera, decía Vicentico en su canción La Libertad. Ojalá que muchos podamos quedar afuera de algunas adicciones, ¿no? De todo lo que estuvimos hablando hoy. Pero bueno, vamos a la sugerencia de la semana. La sugerencia de esta semana para sintonizar el alma. Y hoy les queremos recomendar un libro que, como estuvimos hablando con Miguel Espeche, que tiene varios libros escritos, pero elegimos el libro Criar sin miedo, que Miguel lo escribió basándose en varios talleres que tuvo con padres que estaban criando, o aquella gente que por ahí no son padres, que no somos padres, pero que sí estamos criando o que estamos ayudando al mundo y a las generaciones que vienen atrás nuestro, ¿no? Entonces, sí. Criar sin miedo, de Miguel Espeche, es el libro que les recomendamos hoy. Que tiene toda esa tendencia de iluminar lo que necesitamos iluminar para que el otro caiga por sí solo, ¿no? Así es. Bueno, Gaby, estamos terminando un nuevo programa de Sintonizando el Alma. Les queremos recordar que si nos quieren seguir en Facebook, lo pueden hacer buscando simplemente el nombre del programa, Sintonizando el Alma. Sí, bueno, ya llegamos al final. Y recuerden que nada ni nadie puede hacernos daño sin que nosotros lo permitamos. Así que esta semana, con esa consigna. Pensar en eso. Nada ni nadie puede hacernos daño ni herirnos si nosotros no lo permitimos. Bueno, nada más por el programa de hoy. Creo que ha sido un programa que ha dejado muchas cosas. Así que ojalá que lo hayan podido disfrutar. Chau, hasta la próxima. Chau, Andrea. Chau a todos. Gracias. La vida puede sorprenderte mucho más que 100 años que pasa en el mismo lugar, creyendo que lo has visto todo y no has visto nada, y no sabes nada. Fíjate tú, tanto y tanto como ando yo de aquí para allá, casi siempre tonteando y sin adivinar, que esto dura lo que dura y hay que aprovechar. ¡Mira! ¡Tételo! De momento, la vida pasa de momento. La vida pasa de momento, de momento. Aquí todo es de momento. Yo sé bien que tengo que luchar para sobrevivir, que nadie será el dueño de mi porvenir. Tan solo yo puedo saber que quiero ser.